Hey, what's up? Güey, también tengo el hermano, güey. A huevo. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds Podcast, episodio número 3.2. Yo soy su host, DJ Fu, a.k.a. Fuscasfu, y ahí a mi lado, enfrente de mí. Yo soy Highs, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G, y bienvenidos sean a Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop, sus aventuras y... Y aquí venimos a enseñarles lo que sabemos y aquí venimos a aprender. Juntos. Juntos. Ustedes enséñenos, dejen los comentarios, danos like, suscríbanse, son bienvenidos a nuestra comunidad. Y ya el día de hoy vamos a hablar de Nelly y su entrevista y sus, sus opiniones de su era. Vamos a dar el top 5, nuestras top 5, perdón, canciones de Nelly y los nuevos álbumes que salieron la semana. Fue los Schoolboy Q, Earth Gang, That Mexican OT y las nuevas canciones de la semana. ¿Tienes un shout-out? Quiero dar shout-outs a la gente que comenta y sus nuevos suscriptores, alguien en específico. Shout-out a Josué Josué. Tuvo show con Speaks hace fin pasado. No pude ir, pero igual shout out a él. Mi homie este que fue a verlo. Shout out to D, a la D. Y al D. Y al D también sacó video. Shout out al D y a toda la homeground. Y shout out a Will I Am por feliz cumpleaños. Cumplió 49 balas. Canción favorita de Will I Am. De Will I Am. Sería algo de la que tiene con Nas. Hip Hop is Dead. No es cierto. De hecho, esta chila. Esta chila, muy pero... buena. Yo la neta estaba pensando. ¿Sabes más qué? Como no que... es cierto. La de American Boy. American Boy de Estelle es produced. ¿Por qué? Es de Will I Am, ajá. ¿Neta? En el disco de Will I Am. La viene... Estelle con Kanye. Sí. En el disco de Will I Am viene la canción original de American Boy. Y ya después se lo dio el beat a Estelle. A ver, la rola original es de Will I Am y Will I Am está cantando de que él quiere un American Boy o cómo. Tal vez, pero se la dio a Estelle después, el mismo beat, pero fue un hit con Kanye. Oh yeah, yo no sabía, gracias. Feliz cumpleaños a Jack Harlow, cumplió 26 años. ¿Ese quién es? Ah, ok. Feliz cumpleaños a Common, cumplió 52 años. Y Common. ¿Disco favorito de Common? Creo que es el de Fighting Forever. Es el 3S o el de Beef, yo con eso lo conocí. Antes he topado sus sencillos y después con Universal Mind Control. Y el de... Es mi favorito, Universal Mind Control. Es el de... No es cierto, no es cierto. Yo sabía. No, el mío es B. El intro es mi vida. Es el que empieza con un bajo y pum, se va armando, ¿no? Pum, ah, sí, pum, muy buen intro. Pum, pum, entonces, pum. No recomiendas una rola, recomiendas todo el disco de B. B y todo el disco de Finding Forever, ¿no? Finding Forever también. Y la rola de... There are times... When you need the light. Yeah, the light que se viene... No viene ahí. No. Bueno, feliz cumpleaños. Paul Wall. Paul Wall, baby. 43 años, felicidades. Paz descanse, feliz cumpleaños a Canserbero. Oh, y... ¿cuánto se había cumplido? No revisé ese dato. Oh, perdón. Pero feliz cumpleaños a Bad Bunny, a Bow Wow, YG, AZ, Chingy. Oh. Ching, es el chilo. Holiday Inn. 44 años, ¿lo puedes creer? Que no tenía como 20 hace 20. Whatever. Lo que sea. Y feliz cumpleaños a ti. Cumples años el día de hoy. Pero el tema de hoy es a Nelly. Nelly soltó una bomba en el internet cuando dijo: yo crecí en la era más difícil de hip hop. Y sí, para los que no saben, hubo una entrevista, hay un programa que se llama The Shop. Es un podcast, programa tal vez parecido al de LeBron, ¿no? Uh-huh. Se me hizo muy parecido al de LeBron James. y está invitado Cedric the Entertainer, Nelly, era una coach, ¿verdad? Una sí. Entrenadora de grupo femenil de NBA, ¿no? Así es. ¿Y no. Alguien más? ¿Quién era el otro? La verdad, se me olvidó. Yo no miro su programa nomás. Y yo. Entonces, a lo mejor era el co-host, según yo. O tal vez, ándale, tal vez. A lo que yo tenía pinta, parece ser que eran tres invitados. Pero bueno, queríamos darle el background a la gente, el detrás. Pero él está hablando de que en la época que él se debutó y su segundo álbum fue la época muy difícil porque tenían artistas como 50 Cent, tenían a Jay-Z, todavía estaba Nas, estaba... No dijo Dipset, pero también estaba Dipset ahí atrás de todo ese pedo. Mencionó a Ludacris también, ¿no? Sí. Mencionó a Eminem. Mencionó a Lil Wayne. Y la neta, la lista... El otro día estábamos hablando de esta lista de gente que estaba en su lugar. Mencionaba usted en The Fabulous. Adelante, ¿no? O sea, mencionaba usted en The Fat Joe. Adelante, menciónenlo. Pero sí, Ja Rule, antes de que 50 Cent destruyera su carrera también. Sí. O sea, vamos a admitir, todos estamos escuchando Ja Rule también, ¿no? O sea, yo no. Oh. Bueno, yo sí. Sí, yo no. Y sí, era como que sí estaba difícil la competencia. Yo estaba pensando de alegar esto, como que tal vez hoy, y porque pues tenemos al monstruo de Drake, a la entidad, como se diga, ¿no? Acá. Sí. Al titán de Drake. El titán. Y así tenemos a gente bien súper establecida. Creo que hablamos... ¿No hablamos de esto ya una vez? De Drake. ¿Quién eran los top 10, no? Que sí. Estamos J. Cole, hablando porque Kendrick, a J. Cole anunció. Ajá. ¿Cómo se llama ese güey? Y luego de ahí sigue Tyler, A$AP Rocky, Travis Scott. Pero ninguno... No se compara. Yo no lo compararía a esa época. A DMX... Jay-Z, DMX, 50 Cent, Eminem, Ludacris. Es que sí. ¿Sabes? No, taca anijo compararlos. Por eso venimos con la idea de... En realidad, Nelly dijo eso y creo que la mayoría de la gente dijo como que tienes razón. Como que no hay mucha gente que le alegó eso, ¿no? Es como que... No, porque es algo muy cierto. Y por eso venimos con nuestro top 5, top 5 de Nelly. Nelly, si no eres fan de Nelly, te vamos a dar unas cuantas canciones, recomendaciones de nuestra parte. Yo voy a empezar con mis menciones honorables, así se dice en español. Es que escribí honoríficas en inglés. Perdón. Voy a mencionar. Honorífica. Voy a mencionar a Air Force Ones, a Batter Up, a Ride With Me y Pimp Juice. Ok, yo voy a mencionar honoríficas. To the Floor, como Mariah Carey. Esa no la conozco. ¿No la conoces? Ok. Ride With Me también. Ride With Me, tiene que estar ahí. Sí. La neta no hizo mi top 5, como que la fui a escuchar y dije, como que me acuerdo cuando pienso en Nelly, pienso en eso, como en esa rola porque está bien contenta, ¿no? Y está bien, como que viene a leer, el beat está bien chilo. Bueno, pero... una más. Throw Some D's remix. Arre. Es que es más por el remix. Casi no hice nada y aparte está con sus compas de... ¿La rola es de Nelly? No, es de Rich Boy. Ah, ok. Pues como que sí la recuerdo, pero... Sale el remix sale Andre, The Game, Jim Jones. En ese de era de cuando salió la de One Blur, ¿no? De que ándale, también dura como media hora. Sale Nelly ahí brevemente, pero pues más quería hacer shout out a esa canción. Qué mala onda que ya murió el remix, pero pues el que lo inventó, pues... También ya... nadie habla de él. Entonces, si te gusta Nelly, deja también tu top 5 en los comentarios. Ya a empezar con mi número 5. No es rola de Nelly. Es de Jagged Edge con Nelly. Y se llama Where the Motherfucking Party... No se llama así, perdón. Se llama Where the Party At. La rola es un beat... creo que es la nostalgia, o no sé, porque es una de las primeras canciones que escuché. Y me imagino que gente que ya había... Estaba grande cuando salió esta rola. La miran como que, otra rola de party que está curada acá y pues ahí queda. Pero yo la miro y es como que, wow, acá, mira esa rola acá. Y sí la tengo en un pedestal así muy alto porque la conocí cuando tenía como 10, 11 años. Uh-huh. Por ahí salió, ¿no? Como en 2001, 2002, cuando apenas estaba, 2001. Entonces, es rola de Jagged Edge, pero el Nelly se la lleva porque Jagged Edge son cantantes y Nelly se pone a rapear y es como que, güey. Nelly. Bueno, te voy a seguir el rollo. Jagged Edge. ¿Es tu top 5 también? Sí, top 5. Jagged Edge, Biggie, Nelly. La de Nasty Girl. Sí, muy buena canción. Obviamente es como un... no es cover, porque es el mismo artista. Es en el disco de duetos de Biggie, donde usaron canciones... de sus primeros álbumes y las volvieron a reimaginar para esa época. Y todas tenían fits, ¿no? Todas tenían fits, ¿no? Yo recuerdo el disco, me gustaban varias de esas. Estaban chidas. Muy y ese Nasty Girl, en el video salen todo la gente importante del hip hop en ese tiempo, ¿sabes? Yeah. Todos tirando fiesta y Nelly también ahí se dejó caer. Cuando está en la jacuzzi que... tienen que ver el video. La neta, muy buen verso de Nelly. Y sí, me fui a escuchar esa rola para considerarla en el top. Voy a admitir que es como rola de B.I.G. y Diddy. Sí. Y miré que estaban tirando party. Pues me recordó a cosas de Diddy. Óyeme. Y que no podemos hablar de porque son acusaciones nada más de las que está pasando Diddy, nada más. Y miré ese party y dije como que... a lo mejor es ahí. No sé, me revolvió algo. También sale Usher. sí. Sale muy Usher buen verso de Nelly en ese. Y sí consideré ponerla, pero pues dije nada. Y fue porque es muy poquito de lo de Nelly a toda la rola. Y en sí la rola está chila. Siento que está más chilo el verso de Nelly en la que yo dije, no, party yet. Y número 4, Country Grammar. Okay. Tenía que poner el hit de Nelly. Creo que aquí con esta demostró como que él también tiene ofrecer algo diferente al hip hop. Y es como que su primer sencillo a que pegara tanto, como que siento que merece su lugar. Nada más. Yo escojo Over and Over Again. Over and Over. ¿De qué te ríes? Es lo que te estaba diciendo. Sabía que ibas a llegar con unas... rolas así bien. Ay, a ver, cuéntame de Over and Over. Con Tim McGraw. Igual va por el mismo estilo de la que tú dijiste, por eso la mencioné. Y creo que también lo menciona Nelly en la entrevista, que él fue el único en su momento rapero MC que estuvo en dos categorías diferentes, que estuvo en el urbano y estuvo también en el country. Uh-huh. Que también hay que aplaudirles, darle sus flores por eso, porque América, ya sabes. Sí. Pues eso también me faltó tal vez mencionar eso de Country Grammar, que es como que literalmente se trata, es como que guacha, mira cómo hablamos nosotros, uh-huh, que somos del sur, y este es mi estilo, y este es mi estilo de rap, y Nelly siempre tuvo como que sus cantaditas, ¿no? Que se tiraba un poco ahí a lo country. Ese fue tu número 4. Sí. Entonces mi número 3. Tengo dos canciones para mi número 3. ¿Qué? Estas son... B-sides del disco de Nellyville. O sea, no fueron sencillos. ¿Así se dice? ¿B-sides? O cosas como que... album cuts acá, o como se diga, ¿no? Tienen su nombre acá de como rolas. Las rolas chilas que no hicieron sencillo. Voy a mencionar la rola de Splurge y la rola de The Gang. ¿Las conoces? No me acuerdo. Bueno, es el pedo. Es el pedo, pues. Por eso vengo aquí a ayudarte. Por eso son B-sides, ¿no? Por eso vengo aquí a ayudarte, a recomendarte... No, gracias. Las rolas de Nelly, de Splurge y de Gang. Aquí demuestra también su habilidad de como que cantar y tener melodías. Así que muy buen beat en The Splurge y The Gang. Si te gusta Nelly y te gusta en sus tiempos de Nellyville, cuando estaba todo lo que daba, vete a escuchar las que no fueron sencillos también. Hazte el favor. Así que Splurge y The Gang para mi número 3. Yo me voy a ir igual por 2. es que son dos tienen que tener colaboraciones. Relación. Ah, ok. Dos colaboraciones. Igual creo que ya mencioné una, pero es la de Here I Am con Rick Ross en Avery Storm. Ok. Y también la de Girls con Paul Wall y JD. ¿Girls? ¿O Girls. Grill, okay. Grills. Güey, pusiste Grills en tu top 5. Top 3. Es que la verdad, en su época que salió, me mamaba esa canción. Es que a mí no me gusta el beat. Siento como que no truena, nunca termina. Sí, pero. Ok, sí está la melodía. Me estás mencionando la melodía, pero yo estoy hablando de los kicks y los drums. Ahorita ponla en tu carro cuando te vayas. Mira, vas a ver que tampoco truena y vas a. No, pero estoy diciendo, es nostalgia de esa época que yo estaba en la prepa y todo lo que era los outfits de JD me mamaban un chingo. Yo quiero ese suéter, ¿sabes? Ese suéter morado, camuflajeado. Yo quería eso, los dientes también, o sea, las... La neta, yo todavía quiero. Ajá. Así que toda esa estética y historia me mamaba un chingo. Y la de Hearing con Rick Ross es una cantadita. También ya te imaginas esas... ¿Como over and over? Algo así. Pues Avery Stormy se dedica como que canta, ¿no? Es un vato blanco con rastas que canta. Y pues... Te va a gustar. También, pues es víctima de su época. No soy tan fan de Rick Ross, pero le voy a dar la intentada. Y no soy tan fan de rolas. La oportunidad. Le iba a mencionar la rola de Grills. Se me hace como que la versión barata de Air Force One. Siento como que es Nelly correteando el como que el sencillo acá que suena. Se me hacen como que parecidas, pero sí, como que. Si las comparas, Air Force One siempre va a ganar. Pues sí, pero también fue un hit en su tiempo la de... No sé, yo le hago fuchi a la rola de Girls. Y había un remix con sus compas de... Sin Lunatics. Ajá. Si eres fan de esa rola, te miro feo. Ah, no es cierto. Mi número dos. Esta rola me hace muy interesante. Déjame te cuento cómo encontré esta canción. ¿Cómo? Esta canción es del disco de Sweat. Okay. Nelly sacó dos discos que se llamaba uno es Suit y otro es Sweat. Este disco, pues la cura de Nelly era como que pues lo que estamos diciendo es le gusta rapear y le gusta cantar. Entonces vamos a hacer el de Suit, donde está más cantadito y más bonita las canciones, como Over and Over y como la otra de... Ojalá no esté en tu lista, la de con Kelly Rowland. No. Y ya en el Sweat vienen como que las rolas de Patty, como la de Hot in Here y la de Shake Your Tail Feather estilo. Entonces, en este disco es Sweat. Viene una canción con Mobb Deep y Missy Elliott, producida por The Alchemist. La canción se llama Playa. ¿O Playa, no? Playa. Playa. Esa... Esta canción, yo no me acordaba que existía. Yo recuerdo escuchándola cuando salió el disco de Suit. ¿Qué año salió? Ahí dice, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que el disco físico estaba como al revés? O sea, parecido como el de Outkast. ¿Te acuerdas? ¿Que no eran discos diferentes? Ajá, eran dos, pero venían juntos también. O sea, yo tengo la versión que vienen los dos. Nosotros compramos separados. Y lo volteabas y estaba como el otro disco. Mm. Si recuerdo bien, venían pósters del Nelly, ¿no? Eran pósters así de que uno con traje y uno acá sudando. Sí. Hell yeah. ¿Sweat? Sí. ¿Qué año salió ese disco? No recuerdo, perdón. 2004. Entonces, sí. Yo no tenía desde como 2004 que no escuchaba esta canción y me fui a escuchar rolas de Nelly. Y dije, ¿cuáles rolas me gustan? Sí, así pasan, se nos olvidan. Yeah. Y llega mi número dos, la rola de Playa con Mobb Deep. La escuché pues como 15 veces cuando la reencontré y me di cuenta de como que suena como que era rola de Mobb Deep con Missy Elliott y se la dieron a Nelly. Como que siempre hacen esa cura de como que hey, estoy con mis compas y tal persona. Y Nelly es el único que lo hizo y fue en su tercer verso. Y hasta parece que tal vez era para el disco de Mobb Deep y a lo mejor se la dieron a Nelly. Pero de cualquier forma es una rola de Mobb Deep y Nelly que... Y... Missy, ¿qué hace? ¿Tiene coro o tiene un verso? Tiene un coro. Okay. Hace el coro y se avienta también un escribillo ahí al último después del verso de Nelly. Y producida por El The Alchemist, así que... Que también sacó una recomendada. Con Hitboy. Así es. Ese es mi número 2. Entonces era de Sweat, ¿verdad? ¿El tuyo? Sí. Entonces mi número 2 es Suit. Es el intro del disco. Se llama Play It Off con Pharrell. Ok. Tenías que encontrar una forma de meter. La verdad está para... Yo soy fan de Pharrell, gente. Si no saben, a.k.a. Nerd. Declarado abiertamente. Fan de Pharrell. Y pues me tuve que... Es una única rola que escucho de Nelly. No la única, pero son de las que escucho más de Nelly. Porque están en mi... Tengo un playlist lleno de rolas de Pharrell. Producidas por Pharrell en Spotify. Así que sale muy seguido y me gusta repetirla. ¿Es la única que tiene producida por Pharrell? No, tiene varias. Oh, okay. En el de Sweat también tiene una. Lap Your Wings, algo así. Aquí nomás tiene... En esa solo tiene una. Pero tiene varias. Es más, tiene hasta con Miley Cyrus. Miley Cyrus, Nelly, Pharrell. 4x4. ¿Hacemos la rola? Sí. ¿La estás agregando a tu top también o no? No, nomás como que tú me preguntaste si tienen rolas con Pharrell, tiene un chingo. O sea, hasta okay. con Miley Cyrus tiene. Nicki Minaj también tiene con Nelly Pharrell. ¿Qué más? Hay varias. Mi número uno, canción favorita de Nelly. Y eso también fue porque me fui a escuchar ¿Dilema? A Nelly. No. Se llama Love in Me. Y también no es un sencillo de Nelly. Es lástima. Una. Viene en su primer disco de Country Grammar. Y la rola es como que una oda a su madre y a la gente que ama, pues. Y el primer verso es para dedicado a su mamá. Y el segundo verso es dedicado a todos los homies. Básicamente se pasa nombrando a todos los homies. Y el beat está muy bonito. Yo literalmente acabo de decir que no me gustan las rolas así románticas y bonitas. Pero cuando hablas de tus compas y de tu mamá. O sea, uno... A uno le entra una basurita en el ojo, pues, acá. Y Tashila, muy buena canción. Y por eso hace mi número uno de Nelly. Love in Me. Del disco. Su primer disco. Coach Grammar. El mío, el puesto número uno, es el disco de Nelly Bill. Ok. Se llama Hot in Here. Hot in Here es el número It's hot uno. Es hot in here. No, hot in here. Hot in here, sí. Pues, sí, por favor. Hay una historia particular sobre esa canción y que cuando estaba grabando Pharrell con Nelly esa canción, también estaba al lado grabando Pharrell con Busta Rhymes. Oh. Y que Busta Rhymes, no sé cómo estuvo, que entró a escuchar la canción de Nelly y dijo, son, oh my God, son, like this is it, como que esta es, como sí. que, güey, oh, ya, mataste todo, pues, sabes, como que pudo ser el rey de todos los veranos. Sí. Y sí, claramente cada verano te puedo asegurar que esa canción vuelve a salir. Está en rotación en todos esos listas de los DJs que se pueden tocar en rooftop, acá en azoteas, sí. ¿no? y se graban y todos son el mismo color de ropa. Está ahí. La playa. Hay un par en la playa, van a poner sí. esta rola. Y también, pues, dale, es su hit más grande, así que también le da importancia en mi top. Y aparte, producida por Pharrell. Muy importante. Por Neptunes. Chad Hugo. Shout out to Chad Hugo. Y igual, también se arriesgó mucho Nelly porque tenía, según lo que recuerdo, tenía como pequeña duda. Pero cuando Busta Rhymes le dijo eso, fue como que es un hit in the sky. Me voy con todo. No lo dudes. Uh-huh. Sí, pues lo he visto mucho en entrevistas de artistas que dicen como que no se dan cuenta cuando es un hit. No, o sea, como sí. que yo estoy haciendo mis rolas. Yo, según yo, todas mis rolas son hits. O sea, como quiero. Pero pues a Nelly está divirtiendo. No. Oye, nadie dijo Air Force Ones. La mencioné en los sí, honorables. Pero no dijiste. Sí. Sí. Oh, ok. Nomás rápidamente porque no quiero pasar mucho tiempo también. Y bueno, también otra que me acordé. Ahorita me acordé. Es NSYNC con Nelly. Girlfriend. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No. Okay. Girlfriend Remix. Lo que iba a decir. Video lo que iba a decir de la de Hot in Here, quería tirarte y hablar mierda de la no canción. Puedes. Porque es como no que. No se puede. Güey. O sea, neta, esa rola de tantas rolas de Leo. O sea, yo te vine con here. Mis top 4 son no sencillos y te quería acá hacer burla, güey. Pero creo que Hot in Here se merece su lugar. Tal vez nomás le hago fuchi porque pues ya está bien quemada y todos la conocen. Mm. Pues yo le quiero enseñar a la gente algo que no conocen. Pero y hace poquito alguien lo usó, ¿verdad? Ay, perdón por no tengo dentro del dato. Pero alguien las amplió. No sé si el año pasado o el antepasado. Pero sí existe la gente que no conoce la canción de Hot in Here. Así que gracias por recomendarla. Ya, de nada. Y Tomás, creo que mi top está mejor que el tuyo. Pero, o sea, pasar, son opiniones porque pues, es el mío, ¿no? Es tuyo y es el mío. Pero sí, gente de dejen sus comentarios. ¿Cuál es tu canción favorita de Nelly? Porque tiene bastantes chilas y él estaba en toda la razón cuando dijo que su época sí estaba muy difícil. Sí, su época estuvo muy difícil. Volviendo a eso, que hasta fue ignorado, ¿no? Empezó a hablar de que fue ignorado por los Grammys su primer año, que no fue puesto en la categoría de nuevo artista. Y era como que, güey, yo soy un nuevo artista porque no me nominan a eso. Me gané el premio de Hip Hop del Año, pero no me das el y es como que mis ventas de mi disco están hasta arriba acá, sí. bien exageradas. Pero igual lo ganó Alicia Keys, dice, igual se lo merecía, pero pues ni siquiera merecía estar nominado. Sí, pero hay que darle sus flores a Nelly. Dijo que se va a andar de gira con Janet Jackson, así que... No, estuve de gira con Janet Jackson. Oh, ok, perdón. ese tiempo. Y era como que él tenía miedo de que iba a ir con Janet Jackson, que tal vez no tiene nada que ver con lo que él está haciendo. Pero luego dijo, es que es Janet Jackson. O sea, me habló. Así pero que... ganando como siempre, Nelly. Así que gracias por existir. Y vamos a hablar de... ¿Qué? ¿Nuevo álbum? ¿Nuevo álbum? Miss Cool Boy Q. Ya por fin llegó. ¿Dónde está Miss? ¿Dónde está Miss? Ya llegó Cool Boy Q por fin con su disco de Blue Lips. Si no conoces a Cool Boy Q, un rapero de la costa oeste de Los Ángeles. Cuando le preguntan si es gangbanger, si es crip, él dice sí, sí soy. Así que quería él ponerle a su disco algo que lo representara a él. Y Blue Lips azul es lo que escogió. ¿Cómo te pareció el disco? Pues tenemos que ya reto con él, ¿verdad? Tenemos que 2 semanas escuchándolo. Yes, la neta, las primeras veces que lo escuché, no brinqué nada. ¿Sabes? Como que no brinqué ninguna canción. O sea, todas eran diferentes y muy buenas. ¿Te brincas canciones cuando escuchas discos nuevos? A veces... Ya si está tardando mucho, es como... Ya sí, va como la verdad. Segundo verso, como que, güey, ya... No, no eso, que no sino simplemente si escucho que tiene un sonido que no me hace mi parecer, pues uh-huh. Ya como que, ok, pues no sé. Sí. Okay, sí, pero en el caso de Scooby Q, o sea, todas las canciones... Bueno, es que no quiero decir que son diferentes. O sea, el sonido... Sí. Diferentes sonidos en, uh-huh. en este álbum. Así que cada sonido me sorprendía como que... Y me traía como que... Y, no recuerdos, pero es como que, mira, yo sí entiendo por qué usó este tipo de beat, sí entiendo por qué usó estos horns aquí, y como, qué chido, ¿sabes? Como que se dejó caer en todos. Y también la producción, la neta no me puse a buscar quién fue los productores de este álbum. Yo tampoco, pero se merece. Pero la neta se merece un aplauso porque bueno, todo, el mix, los beats, los arreglos, ¿sabes? Todo, todo muy chingón. Yo soy fan de cuando la secuencia de un disco. Y siempre le pongo atención a esto y siento que... El orden que tiene. Okay. Ajá, este disco. Pero hace ahorita que venimos en el carro, me dijiste, lo tienes en el aleatorio. Yo como sí, que... Sí, o sea, yo me doy cuenta. Es como que okay, después de esta canción. Sí, y los artistas lo hacen conscientemente. Y yo siento que es parte del arte. Es como que el disco de Igor, de Tyler, dice... Sí, es la historia, ¿no? O sea, él te escribió la historia, así va. Okay. Sí, va como Igor dice, como que este disco, escúchalo con audífonos y escúchalo de principio a fin o algo así. Dice, ¿no? Uh-huh. Como que... Y siento que todo álbum se merece ese respeto. Pues como que hay álbums que la neta, artistas como Drake que dicen como, era un playlist acá. Es como, no es un álbum. ¡Qué hueva! Ajá, es como que no te quieras barrer en hacer un disco mal secuenciado. O sea, por ahí. Oye, pero dime, ¿te gustó el disco? El disco. Me encantó. Oh. El disco creo que oficialmente se ha vuelto el álbum del año. Uh-huh. Y entonces ya está... En J. Cole y en otra gente en ver si pueden tumbarle. Ya hay presión, ¿no? Ya el Cool Boy Q llegó y puso su pie. Dominado el Grammy fácil. Sí, la neta, este disco me encantó por el hecho de que sí se nota que él tenía cosas que decir, como que se soltó. Ahorita miré una entrevista donde está platicando su proceso y dice que pongo un beat y rapeo como por media hora. Y ahí como que ahí me agarro, pues como que yo me suelto, es como que si me voy a poner a grabar algo, voy a grabar lo que se me viene a la mente porque es lo que siento naturalmente, es como que no me gusta fingir las canciones y los sentimientos, entonces como que tengo ganas de hablar pues de esto, entonces esto es lo que grabo y así fue formando su disco y ya este disco siento que tiene bastante... densidad, se podría decir acá, como que hay letras. Hay capas también, o sea, las canciones tienen sus propias capas y... Me recuerda mucho a no lo quiero comparar, a Jay-Z de The Black Album, pero Jay-Z de Black Album, yo cuando salió me encantaba por cómo sonaba y ya años después lo escuché, el disco que me gusta, y le puse atención a la letra y yo como que, ok, acá es como que no nomás los beats y sus flows están chilos, sino sus letras también. Y eso es lo que me pasó con Scoop Q con este disco. Creo que no hay ningún... como dices, no hay ninguna rola que te brinques, ¿no? Pero, ¿dijiste que tienes favoritas? Cuéntame. Oh, sí. Me gustó mucho. Bueno, hay canciones en el álbum que tienen mucho sonido de jazz, blues. Simone. Y hay otras que tienen mucho sonido. Tú lo dijiste bien hace rato que estamos hablando hi-fi, ¿no? Que tenía esos claps, sí, y esos snares. Que al final no soy tan fan yo de eso, pero como canciones como Thanks God for Me. Simón. La neta se me hizo. ¿Tu favorita, dijiste? Sí, es mi favorita del álbum. Sí. Pero me voy por eso. A lo que voy es que por eso, ese fue mi sonido favorito del disco. Uh-huh. Por eso también me gustó mucho la Smile. Me gustó Blue Slides, Ohio, Lost Times. Sí, de hecho no había pensado eso. Ahora que lo dices, sí tiene bastante como que trompetas y sí, sonidos de jazz, ¿no? Acá. Ya, yo creo que este disco es impecable. Te digo, como que me puedo ir desde el principio a la rola de... Y sabes que a veces está difícil tratar de explicar por qué nos gusta algo tanto. Okay. Porque es una emoción que nos da al final. A mí, como que en lo personal, como que me emociona mucho este tipo de cosas, ¿no? Me emociona mucho escuchar a un rapero tateando barras. Yeah. Porque en fin, este vato, no, ¿qué hizo? Hizo una cárcel, güey, con ese disco. Barra. Bars. Muy buena esa. Pero, ¿viste el en vivo de Ohio? No, no lo he visto. Y no. Me aventé la entrevista. ¿Qué tal? También, sí, está chido. Muy emotivo, bien, ¿no? También. Sus aires, ¿no? La canción de Ohio, muy buena canción. Son tres beats en uno. Mm-hmm. Esto de, ¿cómo se le llama? El hip hop progresivo. Tal vez, no hagan trampa, raperos. Esto se me hace un poco de trampa de poner tres beats juntos y es tres rolas juntos en una y ya. Es mi canción acá. En sí, o sea, no tengo ninguna queja de las tres versiones de esta canción. Ningún problema con el verso de Freddie Gibbs. Cuando la canción se pone hi-fi en medio y con ritmo acá, me hace brincar, me hace hacer twerk. Así que... Te emociona tanto. No tengo quejas con esta canción, pero... sí, muy buena canción, nomás de que no me gusta eso de como que ya... Los tres está haciendo beats. Muy costumbre eso de pegar beats. Esto de... ¿Te acuerdas que también, perdón, interrumpirte, que también fue un hitazo? La de Travis con Drake. Así. Ándale, Sycamore. Sí, la de Sycamore, hacen lo mismo, pero no sé, es como que hacen el intro y luego cambia la rola y ya. Y al final vuelve a cambiar. Ajá, y yo creo que esto de hip hop, ¿cómo se llama? Progresivo, sí lo hizo bien en la de... ¿Cuál es la que lo hizo donde...? La de Lost Times. Uh-huh. Y también la de Blue Slides y en la de Yearn. O sea, sí lo hace bien y sí se nota en este disco cómo crecen las canciones. Así que, pero la de Ohio, la pongo, está chila, pero es como que es lo que me saca a veces de como que está tranquila y se adelanta y los tranquiliza otra vez, saca de onda. Pero en sí, muy buena canción. Y el disco también fue, quiero decir que el disco fue organizado muy bien. Uh-huh. También de que tiene muchos tracks, 18 tracks, pero no es muy extenso a la vez. Hay tracks que duran como 2 minutos. Yeah. Así que es justo lo que quieres. Yeah. Como igual este güey está tirando barras, así que a veces uno se puede abrumar por tanto salivero, ¿no? En una canción. Sí, bueno. Así que la pensó muy bien Scooby Q. ¿Cómo se llama, eh? ¿Qué? ¿Scooby Q? Creo Quincy. ¡Oh! ¡Órale! Entonces Quincy, o sea, sí, tú fue muy consciente de todo eso y también le aplaudo. Ya, yeah, a mí me encantó este disco. Yo lo pongo de principio a fin y no tengo ningún problema. Como te dije, tengo algo que decir, algo bueno de cada canción. Bueno, tal vez menos una, ¿no? Pero Funny Guy, muy buen Funny intro. Guy también, muy buen intro. Siempre me llama la atención cómo alguien empieza un disco y muchos artistas lo empiezan con una canción que tal vez suena como intro, y como que literal es como que un intro, pero sí anda soltando como que coritos cantados y luego anda tirando... O sea, me siento como fue una perfecta presentación para el disco. Uh-huh. Y luego sigue con Pop, con Rico Nasty. Rico Nasty. Ay, Rico Nasty, yo le huelo un disco. Creo que ahí viene un disco de Rico Nasty. Quería más de Rico Nasty. Ya cuando se puso a rapear bien, a tirar barras acá, pues acaba la rola, ¿no? Y te deja picado, te deja queriendo más, pero... Oh, man, miré, miré el tracklist y miré con Rico Nasty y sabía que iba a sonar así y sí sonó así y llenó mis expectativas, nomás de que se corta la canción a propósito, como que muy corta y deja a Rico Nasty como que a medias, pero deja con más. ¿No? Dijiste ya, Thank God For Me, la mejor canción. Estaba viendo... Yeah, time out. Oh, a ver, dale. Ok, esto. Hola, Jesús, ya regresé. canciones como Blue Slides y hasta Ohio. O sea, ese tipo de canciones me recordó como a Tyler. Como que dije, oye, Tyler, ¿por hecho este beat, no? Yeah. Y me metí a ver por si se me había pasado porque... Dijiste, ¿se ampliaron lo mismo o algo así? Y no, de hecho no Tyler aquí. La canción de Blue Slides es como dedicada a Mac Miller, hablando de Mac Miller. Sí. Y sí, la escuchaba la canción y sonaba como que él hablando de algo así como que perdido y ya leí bien la letra y dije, ah, ok, con razón, sí suena así como que bien, como que lastimado y triste el güey. Él estaba diciendo, como, no soy triste, soy un humano que me puedo poner triste y pues cuando tocan el tema de mi amigo que falleció, pues sí duele, ¿no? Mencionaste que no te gustó la de Yearn. 101. ¿Qué haces? No fui fan de esa canción, pero como dije, todo este disco lo escuché completo, no voy a brincarme nada, pero igual tal vez no le ponga atención cuando la ponga. La de Yearn, agrégala a tu playlist de gimnasio. Sí, por eso creo que es por eso, ¿sabes? Yo estoy ahí tan más ¿cómo es? Moody, blue. Así que ¿todo bien? Sí, todo bien. Okay. Yo recomiendo a Yearn si quieres ir al gimnasio, la de Lovebirds para todos los R&B lovers, la de Movies si quieres andar hi-fi y quieres hacer C-Walk acá o quieres estilo E-40, la de Cooties, creo que es Cooties también está chida. Creo que es mi canción favorita por ahorita. Ya cuando en su entrevista explicó la canción, ya la entendí, él está hablando de como que alejarse de las del barrio y de ser gangster y andar con cosas y de toxic ilegales tipo. Ajá, okay. O sea, con gente tóxica y por eso lo dice como Cooties, pues o sea, déjame alejarme y él menciona varias veces. Me gustó esa analogía, dije, mira, la voy a empezar a aplicar. Cooties me vienen a por ¿cómo mí. ¿Cómo se dirá Cooties en español? Ese Cooties es una expresión que usa mucho en Gringolandia cuando te da cosa a algo o no te gusta algo. Sí, como pues le hacen fuchi a las cosas. ¡Ándale, fuchi! ¡Eso, gracias! Ah, bueno, la tiene. Después sigue fuchi. Ohio, y hablamos de Ohio. Y luego la de Foe con Absol también, creo okay, que... Es muy interesante el coro. Inmediatamente, de la primera vuelta del disco, a mí lo que me gusta hacer es como que darle like a las que me llaman la atención, a las que me gustan, y estas como que, a ver, ¿cuál es esta? Y Foe con Absol. Esta me recordó a la canción que también voy a recomendar de Danny Brown, que se llama Jen's Terrific Vacation. Los drums son parecidos, así okay. Que si te gustó esta canción y el ritmo de esta canción, recomendado. Va. First, me recordó un poco a JPEG, así que si suenas como JPEG, me va a gustar tu canción, ¿no? Nuno también, muy buena canción, cortita pero buena. Back in Love, ¿te gustó Back in Love? Sí. El sencillo. ¿Cómo se llama este? Devin Malik. Devin Malik. ¿Cuál es la que tiene con Childish Major? La de Pig Feet. Ok. Pero la de Back in Love, la fue como sencillo. Pero lo que no me gusta de esta canción es de que Devin Malik está bien su verso. Y como él presumió la canción Scuba Q antes que saliera, puso el coro y su verso. Pero esta canción ya que salió es Devin Malik, el verso y luego Scuba Q. Entonces hace sonar a Devin Malik como el intro y como que su verso está bien, pero luego la canción empieza cuando empieza a rapear. ¿Y suena como dos canciones en una? No, no, es más que nada como que suena como que sí, se avienta su verso está, es como te digo, bien, pero no me emociona y ya cuando pasa el coro otra vez y ya cuando entra Scuba Q a su verso es como que, ah, ok, ahora sí vamos a... Ahora sí. Así que puedo vivir sin su verso de Devin Malik, pero pues... Como te digo, está bien. De ahí la de Lost Times. producida por El The Alchemist con Jazzy. Esto me recordó el intro un poco a Stove God Cooks, pero otra rola impecable. Y pues sí, Germany 86 no me gustó mucho. Time Killers, Pig Feet y Smile también son muy buenas canciones. Smile, la gente me gustó un chingo. La de Smile también como que cortita, ¿no? Ajá. Y como que juguetona y ya va. Y shout out a Kanye ahí también. ¿Por qué? Le dice que Kanye... Mencionar algo de Kanye Kim. Ajá, que quiero que seas mi Kim o mi Jessie. Entonces, si vamos a darle cuántas estrellas o algo así. ¿De cuánto? ¿De 5 o 10? ¿Cuántos micrófonos, eh? Sí, no. ¿Cuántas H's le darías? ¿De 4 o como? De 5 H's, ¿no? Hip hop. ¿Cuántos hip hop H's le das? No, es que yo por ahorita, pues un 5 acá, un 4 y medio. Yo que 4 y medio también. Porque sí hay 2, 3, como te digo. Hay poquitas quejas, pero no más. Porque... Sí, quitas al vato ese del intro. Y tal vez, o sea, quitas... Es que tal vez no quitarlo en medio de lo de Ohio porque... O separarlo. Ajá. Un interlude, pues yo como un interludio, ¿no? Y aparte... Y otras pequeñas... Pero ya de ahí, como te digo, él puso... No, te digo que realmente fue muy buen... Pensado todo este álbum, fue muy bien elaborado. Así que un aplauso. Un aplauso para. Gracias. Tenemos aplausos también, ya. Sí. Esa no era. Ahí está. Grillos también. Un aplauso y gracias por existir a Scoop IQ. Exacto. Y como te digo, ya, cuidado, J. Cole y toda la gente que quiere sacar disco este año. Sabraki, te estamos viendo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y otras canciones o discos? Pues sacó Kid Cudi una versión extendida de su álbum Insano. Ah, sí. Que también va a estar en tour con Pusha T y James Smith. Wow. Aquí cerquita nos toca San Diego en agosto 16. Y vas a ir. Y ayer me metí para ver los boletos. El que más o menos me gustó salía $200. Así que vamos a esperar un poquito más para comprarlo. Pero igual sí voy a ir porque mi cumpleaños es el día siguiente. Así que sería mi regalo de cumpleaños. Adelantado. Wow. Así que sí, la neta, espero que toque clásicos. Pero hablando de este álbum otra vez, esta versión extendida, como te comenté ahorita, son como canciones viejas que se animó a sacar. Como que las rolas contentas que ya tenía cuando... Ajá, que van como el tema de... Sí, porque aquí mi amigo me dice que este álbum lo siente muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Ya se siente bien para hablar bien de él mismo en las canciones. Yeah. O sea, como todo rapero, ¿no? Como que empieza a hablar que yo soy la gran cosa y todo eso. Uh-huh. Se escuchó... Yo escuché como... No sé si se traduce bien con hambre. O sea, como que quiere más cosas ya. Sí. Pero igual sonidos son parecidos a los típicos de Kid Cudi. Que yo, en mi opinión, no pienso que lo desafíe a ser esa persona que quiere ser. No sé tú qué piensas. Ya, a mí me da mucho gusto ver al hombre feliz porque yo a veces... Sufrió. Por un momento pensé que nos iba a ir. Se sufrió, hasta uno sufrió por él. Y yo soy más fan de sus primeros discos cuando estaba más triste y estoy muy feliz por el que él sea feliz, pero ya cuando lo traduce a canciones, como que están buenas las canciones, pero no es como que mucho a lo que voy a regresar. Pero es Kid Cudi, si eres fan de Kid Cudi, obvio te vas a encontrar unas cuantas canciones que te gustan y sí me acuerdo, de ahí tengo unas 2, 3 que guardé y dije, sí, este beat acá con ánimos acá y tener a Kid Cudi rapeándote, o sea, Kid Cudi rapea bien. Pero prefiero cuando anda, susurrándote o acá llorando. Susurrándote. ¿Cómo se dice acá? No, ah. Sí. Bueno, volviendo a las canciones del disco, te voy a decir las que me gustaron de su versión extendida y su... Nitro Mega Deluxe Edition. Es Everybody Like con Pusha T. También tiene una colaboración muy interesante. Se llama I Just Wanna Get. Con Lazy Bone y con Crazy Bone. Y que de, ¿what? ¿Que de qué? Ahí está. Y la neta, yo soy fan de Crazy Bone más que nada que de toda la clica. Crazy era mi favorito. Así que verlo aquí es como que, órale, qué chido. Cleveland, ¿no? Cleveland en la casa. Sí. Cuando dijeron en la letra, dije, sí, es cierto, los dos son de ahí. Como ¿cuándo? ¿Por qué no hicieron colaboración? Y también una que se llama Moon Man Shit. es como que, ok, ahí está tirando sus barras y es como que un beat también muy upbeat. Y es como, órale, qué chingón. Órale, pues vámonos, ¿no? Y ya de su versión regular del álbum, me gustó mucho la interacción que tiene con DJ Drama. Simón. Yo, ¿cómo te puedo decir? Me gusta mucho ese pedo de DJ Drama, ¿no? Que lo que aporta a los discos, como lo que hizo con este... Tyler. Y también está uno con Pusha T. Gangsta Girls, que está guardado. pero sí, yo fui fan de esos mixtapes que tenía en los 2000s. Y me gustó mucho la interacción que tiene aquí con Cudi. Y pues canciones como Get Off Me con Travis Scott, muy buena. También la de Wow, ahí te venía cantando en el carro con Rocky. Tal vez... No está la de Keep Bouncing. También. A Tale of a Night por el beat acá. Ajá, y pues ahí te das cuenta cómo va el sonido y la temática del álbum. Y también como canciones como con Ferrera de At the Party, que la verdad no fue de mucho de mi agrado. Está media ondeada, ¿no? Sí, es como que ok. Pero es un gusto específico a cada vez que te gusta esta canción. Está diferente. Pero igual recomendado. Si eres fan de Kid Cudi, te recomiendo esas canciones que a mí me gustaron. Y aquí sí me brinqué una que otra, porque igual, como tú dijiste, es que estamos acostumbrados a Kid Cudi diferente. Y tal vez este momento no es para nosotros, pero tal vez en un futuro podemos regresar. Y aparte la portada muy chingona por Cos. Es una obra de arte de ese artista que se llama Cos, que sacó un par de años, que Kid Cudi le pidió permiso de poder usarlo en su portada. Arre. Así que si eres fan de Kid Cudi, sigue sacando música. Uh-huh. Tal vez no tan triste, pero pues sigue siendo Kid Cudi. Kid Cudi es muy buen artista. Gracias por existir. Y por eso vamos a darle, vamos a honrar a Kid Cudi por recomendar una canción y recomendar la peor canción de su clásico álbum. ¿No? A ver, ¿recomendar o nomás decir cuál es? Es que a lo mejor a la gente le gusta la peor canción de, o sea, tu canción menos favorita, a lo mejor la favorita de alguien. Ah, sí, cierto. Así que The Man on the Moon, The End of Day, el primer disco oficial de Kid Cudi de 2009, es considerado un clásico, ¿verdad? Eso no se alega. Sí, es esos primeros álbumes de... Sí, los dos. Que cambiaron el sonido de lo que es ahorita la música, que fue que Hero 8 y este. Sí. Van muy a la mano porque igual hubo mano de Kid Cudi en Hero 8. Estás hablando de 808 and Heartbreak de Kanye. Sí, ¿no? De Kanye West. Pero ya este álbum solitario de Kid Cudi, Man on the Moon, The End of Day, del 2008. Tú dime, ¿cuál es tu menos favorita de este álbum? Mi menos favorita de este álbum es Intergalactic, Love Connection parte 1. Ahí me mama esa canción. Escuché el álbum el otro día, dije, vamos a ver si tengo tal vez una que me guste menos. Y dije, no, es que sigue tocando esta y me la sigo brincando. Siento como que no es un estilo de Kid Cudi que me da ganas de escuchar. Y menos en este disco, es como que te puedes mantener triste, por favor. O no sé. Así yo lo veo. Uh-huh. Así que... Estoy enamorado. Así que... ¿Dijiste que a ti te gusta? Sí, a mí me gusta. ¿Esa es tu favorita? No es mi favorita. ¿Cuál es tu menos favorita? Mi menos favorita es Higher con Chip the Rapper. The Reaper, perdón. The Reaper. Sí, bueno. Y el nombre de... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas del juego de PlayStation? Del rapero que era un perrito. The Rapper. No sé por qué me acordé. Chip the Reaper. Tiene el nombre del personaje de ahí. Pero bueno, no soy fan de Chip. La neta, que también salió en la versión extendida de Insano. Salió mucho. Sí, también me acuerdo que sale en el disco de... Como que a cada rato soy un compa, ¿no? Así que, sí, es como que es su compa, ¿no? Así como Nelly con sus compas de St. Louis, ¿no? Pero... Siento que suena parecido a Kid Cudi. No sé por qué le tiras tanto hate. No estoy tirando hate. Simplemente no me gusta. Pero si suena como Kid Cudi. ¿No suena como Kid Cudi? Tiene su aire. No suena como Kid Cudi. Suena como un rapero de esa época. Si me entiendes, no sé... Como que si estuviera con The Cool Kids, estuviera más chilo. Shout out to The Cool Kids. Chuck English, Larry. Yo no veo ningún problema con Chip, pero pues gracias por existir él también. Me imagino que él estaba ahí con Kid Cudi en sus peores momentos y pues sí, lo apoyó. Así por que sigue ahí con él. Gracias. Pero algo positivo de este disco. las canciones que sí nos gustaron. ¿Cuál escogiste tú? Yo escogí Sky Might Fall. Sky Might Fall. Una de esas canciones muy, muy épicas, si se tiene sentido, sí. Como que muy cinemáticas. Como que es como que... Tan, tan, tan, muy buenas. Synths acá, sí. Los drums. Ya confirmé si es beat de Kanye. Así que gracias a Kanye por Kanye un beat sótano. Sí, ¿no? Esta sí. Se dejó caer. Esa me encanta también. Creo que me la ganaste, pero yo... ya no la cantes. Aquí en este disco viene la de Pursuit of Happiness, que está bien chingona, y la de Day and Night, que también está bien chingona. What? Son hits. Pero para recomendar algo que tal vez no conozcan, es la de Heart of the Lion, Kid Cudi Theme Music. Esa, como dices, tiene potencia, se nota el sentimiento de Kid Cudi. Así que si eres fan de Kid Cudi y no hayas topado estas canciones, para ustedes. En los comentarios también dejen tu canción favorita. Sí, tú dinos aquí en los comentarios cuál es tu canción favorita y tu canción menos favorita de este álbum. Y si no tienes, escúchalo para que nos digas, por favor. Porque la verdad, dense la oportunidad de escuchar este álbum. Muy adelantado a su época. Puedes escuchar cómo influyó todo lo que vino después. Sí, Kanye estaba el otro día diciendo, es como que yo soy el papá de todas estas personas y quién sabe. Y es como que en realidad... que Cudi también tuvo que ver ahí. Es el, o sea, comparten custodia acá, sí. De estos hijos de como Travis Scott y a quien mencionó, así como que Young Thug, ese estilo, tal vez hasta, no, de amigos no, pues. Pero ese estilo de hip hop acá más tumbado, ¿no? ¿Te gustaba a ti la de Make Her Say? Ya, yeah, me encanta la de Make Her Say. Me gusta mucho el verso de Kanye ahí, me lo sé de memoria. ¿Te lo tiro o qué? No, está chila, pero pensé que no te iba a gustar porque es como medio... corny, está divertida, un buen verso de Kamen, muy buen verso de Kid Cudi, está divertida, juguetona, mira, a mí me gustan las canciones divertidas y juguetonas. Ok. Canciones. Ah. Quería preguntarte, un top 3 MILFs del hip hop. A ver, repíteme la pregunta. ¿Top 3 de qué? MILFs. Del hip hop. Yo voy a empezar Me pusiste en jaque porque estoy como que... Yo voy a empezar para ayudarte. Mi número 3 es Iggy Azalea. Mi número 2 es Erykah Badu. Y mi número 1 es Alicia Keys. Es que yo sí vengo preparado. Así que te llegué con sorpresa a ver si me puedes dar unas. Vamos a decir Tiana Taylor. No, está bien. Okay. Este vato. Puedo robar de mi lista, no hay problema. Sí, sí, sí, okay. Te voy a robar, pero quiero pensar quién sería puesto número 2. La neta, no se me ocurre nada. Me agarraste en curva, pero igual Erykah Badu número 1 siempre. Bueno, con estas dos estoy bien, güey. Sí, nomás. Para no repetir el chiquis, porque también, pero pues. Está bien, agregaste nomás a Tiana. Sí, muy buena selección. Y muy rápido. vamos a también mencionar que tienes un segmento de Hip Hop History. Oh, sí, gente, tenemos. Quizá tú. Tenemos aquí en el programa un segmento que se llama Hip Hop History, donde hablamos de pequeños. Es tu segmento, Hip Hop History con Heist. Con Heist, sí, Hip Hop History, Triple H, con Heist. Son testaches Hip Hop History con Heist. Sí. Okay. donde hablo sobre acontecimientos que han pasado en la cultura. Ya voy a estar subiendo Reels y Shorts en YouTube para que puedan toparlos. El último que subí fue sobre un momento histórico en lo que sería el periodismo en la cultura. Para que lo topen, por favor, y compártanlo, denle like y díganme qué les gusta y qué no les gusta. Porque también me importa su opinión. Yo soy mucho de feedback. ¿Cómo se dice? Eres hombre de la gente. Sí, así que si tienes algo que decirme, está bien. Dime lo que quieras. Nomás deja a mi mamá fuera. Pero dime lo que quieras. Sí, ya sonó medio amenazante. No es como, ¿qué, güey? ¿Quieres decirme algo? Dime pues acá, a ver. No, es que pues siempre hay lugar para mejorar. Sí, aceptamos que nos den nuestras sus opiniones. Nomás no me pongan que ya no haga, que deje de hacer esto. Porque acá se implementamos aquí. Si no les gusta el top 5, lo quitamos y ya no hablamos top 5 de nadie. O si... O también, si no te gusta, aquí también hay timestamps. Así que te puedes brincar. Sí. Esa porción del episodio. Ya, yeah, también. Y también tenemos a nuestro compa Wiltónico Daltónico. Nos Daltónico. Empezó a dar nuestro... Miércoles de Daltónico. Si te gusta el R&B más que el hip hop. O eres fan. Va de la mano. Ajá. Sí, nomás me gusta hacer un poco de hate al R&B. Pero muy buenas recomendaciones. Ahí nos viene cada miércoles. Vete a nuestros shorts. Vete a nuestro TikTok. Como que ahí está creciendo. Vamos a ir, vamos a agregarlo. Ya está baneado. ¿Para qué? Ahí, que nos sigan en todas partes y vamos a empezar. Síganos en Instagram, síganos en TikTok, en YouTube. O compartan, manita arriba. Porque vamos a dar contenido de shorts, así con noticias más cortitas acá y así. Ya de ahí, ¿canciones nuevas de esta semana? ¿Alguna? Quiero mandar saludos a The Mexican OT. Sacó todo su disco de Texas Technician. Muy, muy tejano. O sea, muy... Tan tejano que tiene un intro con Zero. Como que... Y ahí... Sí, sí, la escuché de unas dos, tres rolitas. Ahí tiene una rola con Pow Wow. ¿Cómo se llamaba? Entiéndome muy, muy, muy gracioso. No le puse nombre. Creo que no Chicken Chips and Nuts, algo así se llama. Así que si te gusta The Mexican OT, te gusta su sonido, te da todo un álbum de esto y no me molestó. Sí soy fan de su voz y su estilo y cuando lo puse dije, arre acá, arre. Y ya lo quité y puse Blue Lips otra vez. No, pero también salió la canción de Santa Fe Clan. Sí, antes de canciones de Santa Fe Clan salió el The Cave de The Mexican OT con Kenny Beats. Si no conocen el programa de The Cave, es donde Kenny Beats. Yo no lo conozco, así que... ¿No conoces el programa de The Cave? ¿No? Kenny Beats. ¿Conoces a Kenny Beats? Es el productor de... Sí. El DJ de Travis, ¿no? ¿No? No, pero es un productor y se va, trae a un rapero al estudio y les arma el beat y hacen una rola ahí y hola, va y adiós, ¿no? Así Órale. Que... The Mexican OT, el nuevo episodio, así que si lo quieren topar y les gusta ese tipo de contenido que como que ahí se arma el cotorreo, ponen a platicarse y luego hay que quemar la canción, ¿no? Pero sí, nuestros compas de Santa Fe Clan y el Duki Peso Pluma. El Angelito, mira. No son calle. Ya hace rato que salió esta canción, pero ahí sigue sonando. ¿Está en tu rotation o qué? No está. El video me recordó mucho el video de 21 Questions. Okay. De 50 Cent. Simón. Ya es como que es como están en su safe house, ¿no? Sí. Y llega el SWAT, llega la policía, llega la judicial, ¿no? Sí. Y me recuerdo, y como que hay escenas slow motion, ¿no? Que están como que para la fotografía para, ¿no? Simón. Y me recuerdo cuando empieza 21 Questions, el video. No me acuerdo del video de con Megan Good. Questions. Perdón. Que saben que también que la morra va y tira las cosas en el baño y el vato quiere esconder la feria y... Cuando abren la puerta, sí, los policías sí. Se para la foto también ahí, como que se queda el cuadro y no sé por qué me recordó eso. Ah, sí, sí, sí. Sí, entonces esta canción te hacen la pregunta. Bueno, no hacen la pregunta, te ponen en claro que ellos sí son calle y que ellos sí no se quedan de cosas. Y me gusta mucho y Peso Pluma, ese tipo de canciones. Ya. ¿Les fue bien? Es coros, auto-tune al 200, ¿verdad? Pero él sí sabe lo que está haciendo, sí entiende, sí entendió la tarea, ¿no? Como sí. Dicen, sí. Así que muy bien él. Ya, yeah, se aventó unos cuantos flowsillos, no soy muy fan de todos los flows y los cambios de tonos que hizo, o sea, es siempre bienvenido en un artista a crecer y a atreverse a hacer diferentes cosas y me da gusto que lo haga, pero a mi oído no fue placentero. Así ¿no? Que, ¿has escuchado la canción de Delivery con Alemán? De Peso Pluma, creo sí. Que no. Es una canción de rap. O sea, por eso a él sí le gusta. Se escucha que le gusta. Yeah. Me gustó como le fue también con Kali Uchis. Así que yo. Ah, pues digo, como que se entiende la tarea. Sí. O sea, como que le dicen, queremos que suene en este beat y lo hagas así. Y como que, ok, así lo voy a hacer. ¿Verso favorito de esta canción? Santa Fe Clan. Ya, yeah, es que... Aunque él sabe también. El Duki se aventó unos muy buenos flows, se aventó doble tempo y hizo mención, pudo rimar el nombre. 3, 2, 1. Pudo rimar el nombre de Víctor Wembanyama. ¿Cómo se llama ese compa? Es un rookie de... ¿Fútbol? De básquetbol. Sí, ajá. Imagínate. Entonces se aventó esta barra, así que se la pagó. Sabía que iba a decir algo de eso. Tengo que Santa Fe Clan. Hay algo que se llama Snitch Rap, que es como que no ten cuidado con tus barras en poner dedo y hables de más. Así que Santa Fe Clan le vale y lo hace. Así que nomás con cuidado. No se amenaza, ¿eh? No, no, okay. Muy rudo porque, ahorita. Porque yo no soy calle. Yo escucho la canción, me la canta diciendo que no soy calle y digo, sí, sí, cierto. No soy. Aquí, yo estoy aquí adentro. ¿Alguna otra canción de esta semana? Quiero mencionar ¿tú traes algo? A Twista se aventó unas cosas live. Sus live sessions. La Slow Jams y Overnight Celebrity. Quien lo viera todavía puede, ¿verdad? Pero yo creo que pues, si te aprendes una canción y pues ya te viene fácil. Pero se escuchaba medio raro, ¿no? ¿No crees? Ya es la edad, tal vez. Sí, es la edad. O sea, ya no. Sí, yo escuchaba como medio mormado. Así como yo ahorita. Poquito nada más, pero... O como mi reel que subí de la Happy Story. Yo lo recomiendo. No es como que me burlo de él o lo escucho. Ah, no estamos burlando de nadie. Pues como que estoy notándolo. ¿Que no te pareció o qué? No, sí. Me gustó más la de Slow Jams que la de... Yeah. La otra. Overnight Celebrity. Y gracias, saludos a Kanye West por regalarle hits. Y hablando de Kanye West, salió video de Carnival. No te gusta, pero salió video de Carnival que viene incluido a nuestro paisano. Sí. Lo incluyó, pero creo le pidió que cambiara su frase. ¿A poco? Ahora dice, puro pinche Carnival, no sé qué. En vez de Kanye West, le cambió Carnival. Oh, ¿verdad? Así que no, sí. Es que, pues yo no la escucho, así que... Y me quedé, ahora le dije, qué padre, vale, como que... Vale. Imagínate un día ver tu DM y es Kanye West diciéndote que puedes mandarme un audio, pero cambia a Kanye West por otra cosa, ¿sabes? Como que, órale, qué loco. Quisiera saber, voy a buscarlo para preguntarle. Sí, ¿no? Si tú vas a seguir recomendando esta canción, ocupo poner una pausa ahí porque, o sea... ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Porque la neta está bien fea esta canción y está... Los coros... ¡Sacó video! Dijiste música nueva. ¡Sacó video! Pues te estoy diciendo que sacó video. Es que no me gusta. La verdad está chido el video. No me gusta que te gusta esa canción. Nada más. De tantas canciones que vi, tiene ese disco que están chilas, escogiste esa. ¿Por qué? No entiendo. Pero bueno, tal vez... Nomás nada más, pues no es para mí. Es más por joderte, güey. Y la neta, la canción número de Nelly es Dilema. Voy a recomendar una canción. Me puse a escarbar canciones, a ver como que... Porque yo dije, yo quiero escuchar música nueva. Me encontré una que se llama Thanks I Get. La canción es de un grupo que se llama The Assembly ZA. Es como la oración... con unos cuantos raperos más. Pero si te gusta rap para raperos acá de estilo, esta canción, todos tiran barras. Es lo que me sorprendió. Son como 5 raperos que ninguno conocía yo y todos me gustaron. Y dije, ah, buena canción. Ya de ahí, muchos más artistas que sacaron canción. Si eres fan de DJ Premier, de Kamasi Washington, Ross, de Joyner Lucas, The Pink Sifu, The Four Bats, ¿qué más y Drake? Ah, sí, esa la brinqué. De no Sabino. Y shouts out a Bobby y Chamina. ¿Y con la eso? Canción de Harmless. Es rap como que coreano. Ahí también lo encontré. Y ya de ahí nada más de las canciones nuevas. Así que vamos a hablar las que están en nuestra rotación. ¿On repeat? Sí, las que sí estamos escuchando. Ahora sí, cada diario. Adelante. Aquí es que empiezo yo. Pues vamos con Kanye West otra vez. Keep My Spirit Alive. Keep My Spirit Alive. ¿De dónde es alive esa? More than anything. ¿De Donda? Ah, no lo escuché. ¿Escuchaste Donda? Bueno, ¿tú estás de Chile? Sea, sí lo escuché, pero no tanto para... ¿Con los compas de Griselda? Ah, pues es como que... No, soy muy fan del disco de Donda. ¿No? Honestamente. Pero... ¿Por qué? Hay muchas cosas que, no sé, ya el sonido que empezó a usar desde Jesus is King me empezó como que alejar a la música de Kanye. Yo sé que yo antes era bien fan de Kanye, pero... Ya sé. ¿Por qué no eres fan de Kanye? ¿Por lo que dice? No, empezó desde la música, desde Jesus is King, y tal vez desde Ye okay. Está curada, uh-huh. Pero Jesus King es como que, está bien. Ajá, ya de ahí, ¿qué sacó? Donda, y pues Donda, pues está bien. Me llevo la que tiene con Baby Kim, y la el sample con Lauryn Hill, y hasta ahí, yo creo. Ya de ahí no me acuerdo de muchas, y me acuerdo de... Y ir off, como que literal para conocer más roles de Kanye que me gusten, y no me llevaba ninguna. Y dije, bueno, tal vez nomás no soy fan. Y ¿ese te va a gustar? Pues te digo, tienen acá a Conway. Hey, yo. Y Westside. Y Westside Gunn. Hasta Royce 6ix9ine sale por ahí. Y hay dos versiones. Está esa versión y la parte 2, que el coro cambie. Pero igual me gusta mucho esa canción. La escucho mucho porque también me hace sentir bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque no soy Kanye. Digo, porque habla sobre no importa lo que te esté pasando o lo malo que hiciste, siempre hay un mañana, o es como muy positiva, ¿no? Oh, ok. Y pues también va como de Jesus is King, ¿no? Como que va como un pedo también como de espíritu. ¿Cómo decías tú antes? ¿Te acuerdas? No. Lyrical Spiritual Miracle. Spiritual Miracle. Ándale, eso. Sí. Entonces, de Donda, Kanye con Westside y Conway. Yeah. Okay. Mi recomendación es, se llama TD. Es de Lil Yachty con... Mira, me estás diciendo que no era Kanye West. Espérate. Estás poniendo Yachty. ¿Conoces la canción de TD de Lil Yachty? No. Colaborando con... Es que no me dejas terminar. Ok, perdóname. Tyler, the Creator. Ok. A$AP Rocky. Ok. Y la legendaria Tierra Whack. Así que son... La canción se llama TD porque se amplía a la canción de Tokyo Drift. Entonces es como que una actualización. Producida por Pharrell. Ajá. A lo mejor esta es producida por Pharrell también, ¿eh? No sé. No es. ya había sabido. Entonces... Te digo, usaron el mismo sample, que es un buen sample, ¿no? La tin, tin, tin. Ok. Ahora actualizado con los drums de Trap y con raps de Tyler y A$AP. Sí, no se te antoja esta canción. Te odio, pero sí. Sí quiero escucharla ya. Ya, a mi opinión, tú decides quién tiene el mejor verso, pero a mi opinión, el penúltimo, mi favorito. Ok. Mi recomendación. Así que tópala y muy buena. Sí, dijiste TD. ¿Verdad? Ajá. TD. De Lil Yachty. Tu nueva canción favorita de Lil Yachty. La única. no, tiene buena con J. Cole. So. Sí, yo voy a recomendar No More de Rough Ends. Rough Ends es como una banda de R&B de los 90s. Me la topé hace poco. Me gusta mucho ver como historias de tops. De canciones que casi nunca escuchas, ¿no? Como Hidden Gems, como que... Ok. Y este vato puso esa canción ahí, la escuché y dije, ¡oh, está chida!, ¿no? Y habla sobre que como que los vatos ya están hartos y ya no van a seguir con la morra, ¿no? Como que ya no más tus juegos, ¿no? Ya, okay. Yo soy hombre independiente. Y así Simón. Que me gustó mucho, la verdad. Si te gustó el R&B noventero, escucha Rough Ends, porque sí me fui a escuchar el disco y sí mucho de la época, como 112, ¿no? Un pedo así. Pero esta canción particular me gustó mucho. Shout out to Rough Ends, donde estén ahorita, quién sabe dónde estén, pero... Entonces esto sería como para también como estilo miércoles daltónico. De hecho sería mandar al Will, pero dije, mejor lo saco yo aquí. Por todos lados te va a llegar el R&B. Algo que también es estilo R&B, se podría decir, mi siguiente recomendación, se llama No, de Eve con Steven y Damian Marley. Y es como un cover, la de You Don't Love Me, Yes, I Know. No la conoces. Ahí te la pongo, tal vez la reconozcas. Yo cuando la escuché dije, ¿estas rolas de Eve? Y ya encontré como que no, le está haciendo como que un cover a una. Pero pues, Eve, Steven y Damian Marley. Tiene también, como dices, Hidden Gems ahí. Eve debe, si te topas su discografía. Nada más. Y hablando de Damien en Stephen, salió la movie, ¿no? De Bob Marley. One Love. ¿O ya salió? No la he visto. Sí, ya salió. Yo tampoco la he visto, pero... Si alguien la vio, díganos si vale la pena verla. Vamos. ¿Sí? Vamos. Y mi última recomendación sería... Podemos intentarlo. De Jesse Baez. ¿Por qué te ríes? No, está bien. No, o sea, fue porque entonces menos mi top. Me da risa que... Que pues está las canciones que juego, pues nada más me da risa, soy feliz, güey. No, es que parece que te estás burlando. No, es como que estaba pensando, es como que te dije, no tienen que ser de rap y hip hop, y tú, ok. Entonces te aventaste unas de R&B, y dije, ok. No, es que también sale Álvaro Díaz, sí, que está rapeando. Ah, ok. Ya, hip hop. Pero sí, Álvaro Díaz, Jesse Baez, podemos intentarlo. Muy buena canción del disco de Jesse Baez, el último disco de Jesse Baez. Así que se lo recomiendo mucho. Arre, mi última recomendación de esta semana no es hip hop. Así ¿qué? Que te la puse el otro día. Se llama El Juicio de Cristo. Desde Brotes de Olivo. Un grupito de iglesia, de niños. Se avientan, gospel. Ajá, se avientan música tenebrosa, aunque tiene, su propósito original es otro. Y esa como que... Esa, como, ¿cómo se dice? Como que... oxymoron, pues así como que es con buena intención, pero sí, no suena con buena intención. Así que, Brotes de Olivo, El Juicio de Cristo. Ok. Y para cerrar, ¿qué va a salir? Va a salir el disco de Supremo. Va a salir canción de Alemán, Cojera, Jera y DJ Premier. Arre. ¿Qué más va a salir? Salió también el NPR de Justin Timberlake. Ah, sí, cierto. Así que también lo escuché, lo vi, me gustó. Ya sacó disco Justin Timberlake. ¿Que no me gustó? Tan así. Tenemos toda una semana para escucharlo y tal. Yo ya lo escuché. Es que ya escuché de antes, ya lo había topado. Yo también lo escuché y dije, bueno, suena bien. Mucho pop. ¿Suena bien el pop? Bueno, tal vez hablamos un poquito más de él, tal vez no. ¿Qué va a salir y qué salió? Salió el disco de Tierra Whack, World Wide Whack. Que ya ahorita lo estoy escuchando. Que lo vamos a escuchar para hablar de él la próxima vez. Va a salir disco de Sir. El disco se llama Heavy. Homies de TDE. Uh-huh. Entonces esto ya tiene su rola con Isaiah Rashad. En el disco viene Absol, Anderson .Paak y Ty Dolla $ign. También salió un en vivo de La Rola de Karma. Sale también Vultures 2. Vultures 2, supuestamente. The Fall Off de J. Cole, supuestamente. A$AP Rocky, supuestamente. Snoop Dogg con Dr. Dre, supuestamente. Y JPEG Mafia, Denzel Curry y The RZA. Oh, ok. No sabía. Y algo de Griselda seguro va a salir. Siempre sale. Y nada más. Y se acabó. Gracias por existir. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse en YouTube. Denos like en TikTok. Estamos también en Instagram. Van a estar ahí los reels, las historias, los shorts. Y aparte nuestros episodios y próximamente más contenido. Sí, y si no se me olvida, también voy a hacer un playlist de las canciones que recomendamos. Ok. Para que la topen. Ok. Y nada más. Gracias por existir. And we out. We out. Peace.